sucediendo? Bueno, creo que esto es como la continuidad de una escalada de violencia que comenzó después del triple crimen de Villa Moreno y que lamentablemente el gobierno provincial no leyó la cuestión, no tomó las medidas que correspondían y dejó la situación de la criminalidad, del sicariato liberada al azar. Y como consecuencia de eso, la cantidad de homicidios fue creciendo diariamente y esto es una continuidad de todo eso que había comenzado hace bastante tiempo atrás. Se repiten los nombres, se repiten los apellidos, no hay respuestas judiciales. Y esto consolida un sistema de impunidad que permite que la venganza privada se instale, que el sicariato trabaje con total impunidad en las calles de la ciudad de Rosario. Y esto cada vez se va a agravar más si no se toman las medidas que corresponde tomar. Me parece que esto tiene muchísimo que ver con el autogobierno policial y también tiene mucho que ver con el poder judicial que tiene la provincia de Santa Fe, que es incapaz de resolver estas situaciones. Es incapaz, es negligente, o en el mejor de los casos negligente, ¿no? Una de las cosas que más le preocupan es la postura testimonial que tiene el Ministerio de Seguridad, que ve pasar las cosas y después las relata o acciona, ¿no? Pero después de que suceden los hechos, no están trabajando en medidas ni sistemas de prevención. ¿Qué análisis hace sobre esta situación? Por eso le decía, el punto de quiebre debió haber sido en su momento el triple crimen de Villa Moreno. Después de eso se sucedió el hecho que lo vinculó al jefe de la policía en la protección de criminales vinculados al negocio del tráfico de estupefacientes. Y se siguió sin hacer nada, relatando la realidad, como decía Miatelo, y como consecuencia de eso está pasando todo lo que pasa. O sea, el crimen del quemadito Rodríguez, muchas veces herido, muchas veces procesado por tentativa de homicidio y sin ninguna respuesta judicial efectiva en términos, como para poner foto a todo este tipo de cosas. Y si uno se va un poco más atrás, en el recorrido de los hechos judiciales, se encuentra con el crimen impune de Walter Cáceres, en que la familia Cantero también estuvo vinculada y donde tampoco hubo la respuesta judicial que debió haber habido. Entonces, evidentemente, esto va generando, y nosotros lo escribimos en una nota hace más de un año en el diario Rosario 12, donde decíamos que no puede haber una sociedad en un sistema democrático que no tenga un sistema judicial que dé respuesta por este tipo de hechos tan graves, que las personas responsables de la comisión de este tipo de hechos terminen efectivamente condenadas y castigadas por el delito que cometieron. Cuando hablamos de que el Ministerio de Seguridad mira y acciona después de que suceden los hechos, estamos hablando del Ejecutivo, de uno de los tres poderes. ¿Cuál es su visión sobre el legislativo, por un lado, y bueno, sobre el judicial? Ha quedado claro lo que acaba de decir, ¿no? Y sobre el legislativo, me parece que las posibilidades que tiene que el poder legislativo es el intentar dictar leyes que traten de modificar este estado de situación. Y de hecho hay algunos proyectos que se están discutiendo en el legislativo que intentan modificar este estado de situación, como puede ser, por ejemplo, la creación de la policía judicial o la segmentarización de las policías a través de las policías municipales. Uh-huh. Me parece que estas pueden ser las alternativas que le puede brindar el legislativo al ejecutivo provincial. Pero me parece que la cuestión es muy seria por este relato continuo de la realidad y además el ejecutivo también de alguna manera consolidando que en los futuros nombramientos en los cargos judiciales a un sector que representa lo peor de la corporación judicial.